Rosal, de Julio Cañar, en la voz del dúo Benítez y Valencia, damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por permitirme llegar a sus hogares en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que esperamos que exista la verdadera participación de todos ustedes. ¿Cómo? Llamando al 2220-966. Recuerde que es inicio de semana y usted puede marcar su teléfono y solicitar las canciones que usted desea compartir. Hoy hay el segmento de complacencias. También continuaremos abordando ese tema que lo habíamos dejado pendiente ya para ir finalizando nuestra obra que la hemos venido compartiendo en este programa sobre el epílogo de la música ecuatoriana. ¿Qué piensan las élites sobre la música nacional? Con esto pues, amigos, amigas, vamos a dar lectura a esa historia maravillosa que siempre compartimos con ustedes. Esto lleva por título, Autos viejos y autos de colección. El valor de las personas se asemeja al de los autos. El año de fabricación no es lo más importante. Según como hayamos vivido, podemos convertirnos en autos viejos o en autos de colección. Un auto viejo termina abandonado y despreciado, mientras que un auto de colección está bien cotizado y se convierte en un objeto de admiración. Todos nosotros tenemos tres edades, y la diferencia entre ellas se va acrecentando a medida que va pasando el tiempo. Por un lado, tenemos la edad cronológica, que nos vincula con el año en que nacimos, el modelo y año de fabricación. Después tenemos la edad física, que depende del tipo de vida que hayamos llevado y cómo hayamos cuidado nuestro cuerpo. Ahí está la alimentación, el ejercicio, los vicios y muchas otras cosas más. Aquí es el proceso de el estado. Finalmente nos queda la edad espiritual, que está vinculada con las ganas de hacer las cosas y encarar nuevos proyectos. Esto es el combustible. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las tres, el modelo y año de fabricación, el estado y el combustible, lo que sucede en nuestra vida. Hay quienes solo se preocuparon por cuidar la apariencia externa del cuerpo y aunque parecen estar en buen estado, tienen el motor fundido y no llegarán a ningún lado. Pero tampoco sirve de nada un auto impecable. ¿Por qué no sirve de nada este auto impecable? Mire, sucede que si este tiene el tanque de combustible vacío, obviamente no permitirá que se lo pueda mover. Aquellos que hayan cuidado de su cuerpo y espíritu conservarán la fuerza y ese optimismo de sus mejores años y serán valorados por todos como autos de colección. ¿Qué tal, mis amigos? ¿En qué línea estamos nosotros? ¿En esos autos de colección, en los autos viejos, ¿en qué estamos? Hoy nosotros estamos dispuestos a tener esa edad cronológica, esa edad física y también la edad espiritual. ¿Qué es lo que siempre nos está motivando y llevando a hacer cosas mejores? Con esto, mis amigos, les quiero invitar a los que están solitos, solitas, a que por favor vivamos un día llena de alegría, llena de felicidad, llena de ese deseo de estar ahí, de triunfar, de conseguir los éxitos que deseamos. Siempre lo estamos diciendo y convocando. Y los que están acompañados, ¿qué espera? Vaya, hasta la persona que le acompaña. Es importante a veces saludar y dar el abrazo de los buenos días, porque eso nos motiva a tener siempre una autoestima arriba. Con eso vamos a continuar nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Andrés Viracoche, los controles, y quien nos habla, Laura Ríos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos nosotros en este instante a compartir más música para ustedes. Esa música que sueñan, con la que estamos pensando. Y bueno, pues hoy seguiremos compartiendo esa historia de la música nacional. Que esperamos vaya siendo de su completo agrado, porque estamos a punto ya de concluir y empezar una nueva faceta. Hay una de las canciones que había quedado pendiente, que ustedes nos habían solicitado, y nuestra promesa fue, pues, continuar, poner el momento que estemos ya en nuestra programación regular, porque cuando tenemos serenata, tratamos también de dar a conocer aquellos elementos musicales que ustedes no los han escuchado, que quizá lo pueden haber escuchado con otros intérpretes, pero es el espacio de quien nos acompaña en cada una de esas serenatas que las compartimos con ustedes. La voz de los hermanos Guaranga. Vamos a escuchar Niégame. Yo lloro eternamente, pero niégame que sí, ay, niégame, pero niégame que sí, ay, niégame, niégame. Pero nunca sabrás de mi esperanza. Si alguna vez la vida te asesina, niégame que es mía. Ay, niégame, niégame, pero niégame que es mía. De la mañana con 16 minutos, 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, avanzamos en nuestro tema y se decía que en esta obra de Ketty Wong, ella hace un estudio en el cual las élites luchan por mantener la hegemonía cultural con su música nacional cuando las clases populares las han reasignado de una manera distinta. El análisis de Raymond William sobre la hegemonía es pertinente para entender esta resignificación. Según este autor, la hegemonía no es nunca un proceso completo. Tiene que ser continuamente renovada, recreada, defendida y modificada, porque también es continuamente resistida, limitada, alternada y cuestionada por presiones externas. En los umbrales del siglo XXI, las élites han perdido su hegemonía sobre la representación musical de la identidad nacional. Esto es observada en la pérdida de visibilidad comercial de la música nacional de las élites y la apropiación de este término por las clases populares para designar un estilo de música diferente. Vamos con más música y al regresar les vamos a comentar qué pasó en la década de los 80. Y la canción que escuchamos es un San Juanito. A ver, subimos esos ánimos en este instante. Esta es una canción de Gonzalo Castro. A ver, mi estimado amigo, ¿me puede abrir en la carpeta programación? Siempre hay una carpeta fuera. Andrés, se llama programación. En programación dice, está con señal del 18, por favor. A ver, le vamos a buscar. Siempre. Preparados. A ver, mi amigo está recién poniéndose en onda, así que esperemos que ya nos ayude con eso. Si nos pone una cortinita, Andrés, por favor. Escuche. Florilegio Musical Ecuatoriano. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Enseguida a escuchar esta canción que les habíamos ofrecido. Lunita de Amores, un San Juanito con Gonzalo Castro. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. ¿Qué pasaba en los inicios de la década de los 80? Miren ustedes que ningún ecuatoriano se hubiese atrevido a llamar al pasillo rocolero como música nacional, porque las jerarquías sociales que el pasillo de las élites y el pasillo rocolero representaban eran estrictas y claras para todos los grupos sociales. Del mismo modo, ningún ecuatoriano hubiese pensado que el bolero Nuestro Juramento es una música nacional, ya que la figura de Jaramillo no estaba asociada aún con los sentidos de ecuatorianidad como ocurre actualmente. Julio Jaramillo falleció en el año de 1978 y tomó algún tiempo a las élites superar el prejuicio que tenían en su contra y aceptarlo como un cantante ecuatoriano de talla nacional. y además de talla internacional. Es importante señalar que no es la música de Jaramillo en sí misma, sino la imagen de los ecuatorianos que han creado en torno a su figura la que conecta sus canciones con un sentido colectivo de ecuatorianidad. Miren ustedes que vamos a pedirle a Andrés, vamos a adulterar un poquito estas, habíamos preparado ya un poco de canciones, vamos a irnos a la carpeta de intérpretes y buscamos a Julio Jaramillo y vamos a buscar una de sus canciones y recordar quizá todo este proceso de que se ha ido dando, ¿no? Porque ustedes comprenderán que antes no se lo conocía como ese cantante por el hecho de estar en esas primeras brisas de la música rocolera. Después del fallecimiento y al haberlo ¿cómo se dice? Idolatrado en México, en Venezuela. Entonces uno empieza a pensar que este artista no solamente era ecuatoriano, sino de estos lugares. Entonces con eso, con el paso del tiempo y después de su fallecimiento, pues ya se empieza a creer en un artista que no solamente tuvo una talla nacional, sino también internacional, y que no solo cantó música ecuatoriana, sino que también hizo otros géneros musicales. A ver, ¿qué canción tenemos lista, mi estimado amigo? Vamos a escuchar Mis Flores Negras en la voz de JJ Julio Jaramillo Laurido. En el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Un instante para escuchar los mensajes de nuestra institución y regresamos con más en Florilegio Musical Ecuatoriano. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Bueno, hay una canción que me pidieron, Corazón Entristecido, así titula la canción. Bueno, nosotros la vamos a buscar y si es que ese no es el título, les ruego. 22-29-66. Bueno, ¿qué dice más en nuestro tema el día de hoy? Que el estudio realizado por Ketty Wong, la mayoría de los países latinoamericanos tienen un estilo de música popular usualmente asociado con su repertorio de canciones tipo bolero, que trata temas relacionados con la traición, el trago y también la ruptura de las relaciones de pareja. Algunos ejemplos son la bachata de República Dominicana, la carrilera de Colombia, la cantinera de Chile. Mientras las élites estigmatizan este repertorio por ser inmoral y decadente, en ninguno de estos países estas canciones son consideradas una amenaza a la identidad de la música nacional. Los ecuatorianos, sin embargo, cuestionan los valores morales y artísticos de la música rocolera porque el pasillo, la música emblemática del Ecuador, es parte del repertorio rocolero. Esto no es el caso de otros países mencionados anteriormente, donde la bachata, las canciones carrileras y las cantineras son músicas marginales que no están relacionadas con la música nacional oficial, es decir, con el merengue, la cumbia y también la cueca. Vamos con más música. Enseguida escuchamos a... Bueno, habíamos escuchado algo alegre nosotros en este instante, pero hay un pasillo que lo vamos a escuchar a continuación. Este lleva por título Santuario de Amor. Esperamos que ustedes lo disfruten. Esperamos que ustedes lo disfruten a este tema musical, Santuario de Amor. Es un pasillo que esperamos que ustedes lo disfruten en este instante. Santuario de Amor, ¿está listo? Sea bonito, Andrés, por favor, en la carpeta de programación, Santuario de Amor, que tenemos ahí lista la canción preparada para compartirla nosotros. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Continuamos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que aún nos quedan unos minutos para marcar el 2229-66. Claro, me decían corazón entristecido, pero me parece que esa canción es Pobre Corazón. Así la vamos a buscar nosotros en este instante para compartirla con ustedes. Gracias a las personas que se comunican con nosotros a temprana hora. Seguimos con nuestro tema y se dice que es importante señalar que en Ecuador no han surgido nuevos artistas que den continuidad al repertorio de la música nacional de antaño, como ha sido el caso de otros países latinoamericanos. En México, por ejemplo, famosos actores, cantantes como Pedro Infante y Jorge Negrete popularizaron la canción ranchera en las películas mexicanas de los años 30 del siglo pasado. Las siguientes generaciones de cantantes como Vicente Fernández, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal han actualizado este repertorio con su estilo personal que ha resultado muy atractivo a las juventudes actuales. En Ecuador, sin embargo, los artistas nacionales que fueron populares en la década de los 50 y 60, como los hermanos Niño Naranjo, las hermanas Mendoza Suasti, han seguido cantando el mismo repertorio de canciones que cantaban medio siglo atrás. Unos cuantos artistas como Paulina Tamayo, el Trío Colonial, presentan conciertos de música nacional que ellos mismos organizan en Quito en fechas especiales como el Día de la Madre o también el Día de San Valentín. Sin embargo, ellos son poco conocidos en la costa. Artistas con una larga trayectoria musical como Margarita Lazo, el Grupo Quimera, cantan un extenso repertorio de canciones nacionales, pero también se identifican con otros tipos de música popular como el bolero romántico y la música folclórica latinoamericana. Vamos con más música. Bueno, por acá hemos invitado a Margarita Lazo. Estamos listos para escuchar la voz y el tema que lo hemos escogido es Alza que te han visto. Alza, alza que te han visto, que te han visto, visto nada. Alza, alza que te han visto, que te han visto, visto nada. Que solamente te han visto la enagua en agua bordada. Que solamente te han visto la enagua en agua bordada. Ya salieron a bailar la rosa con el clavel. Ya salieron a bailar la rosa con el clavel. La rosa regando flores y el clavel va a recoger. La rosa regando flores y el clavel va a recoger. Se parece a Santa Rita, la dama que está bailando, se parece a Santa Rita, y el galán que la acompaña, más parece alma bendita, y el galán que la acompaña, más parece alma bendita. De los dos que están bailando, si me dieran a escoger, de los dos que están bailando, si me dieran a escoger, yo como más inocente, escogiera a la mujer. Yo como más inocente escogiera la mujer. Arpa vieja, arpa vieja sin clavija. Arpa vieja, arpa vieja, arpa vieja sin clavija. ¿Qué tienen que ver las viejas con el gusto de las hijas? ¿Qué tienen que ver las viejas con el gusto de las hijas? Diz que te has hecho devoto de San Vicente Ferrer. Diz que te has hecho devoto de San Vicente Ferrer. El día que yo te agarre, ni el santo te ha de valer. El día que yo te agarre, ni el santo te ha de valer. Toro blanco, toro pinto, hijo de la vaca mora. Toro blanco, toro pinto, hijo de la vaca mora. Ven y para hacerte un lance delante de tu señora. Vení para hacerte un lance delante de tu señora. Ojalá que te murieras, que te coman los gusanos. Ojalá que te murieras, que te coman los gusanos. ¿Para qué no quieres dar el molde de hacer cristianos? ¿Para qué no quieres dar el molde de hacer cristianos? Yo te quisiera querer, pero no te tengo amor. Lo que has de estar engañado, desengañarte es mejor. Lo que has de estar engañado, desengañarte es mejor. Has dicho que no me quieres, porque soy de sangre baja. Has dicho que no me quieres, porque soy de sangre baja. Si quieres querer a reyes, cuatro tiene la baraja. Si quieres querer a reyes, cuatro tiene la baraja. Tenemos ya las 8:45. Bueno, vamos a recibir una llamada. Muy buenos días. Señora Laurita, buenos días. Gusto de saludarle. Gusto saludarle a usted, a quienes hacen la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y felicitarle por el programa. Como siempre, recordándonos nuestra buena música, nuestra música realmente ecuatoriana. Yo le llamo la clásica ecuatoriana, que lamentablemente, como usted anota, no hay nuevas composiciones que nos encaminen a mejorar, a salir adelante con nuestro pentagrama nacional. Pero sin embargo, incitemos, invitemos a la juventud que lo haga de la mejor manera, sin descomponer lo que ya está hecho. Yo le decía, por ejemplo, muchos temas nacionales, auténticos nacionales, la música clásica ecuatoriana trasladada a cumbia, desde mi punto de vista no me parece lógico. No es como México, como anotaba usted bien, doña Laurita, que ellos han realzado la música ecuatoriana, la música mexicana, ¿no? A través de creaciones de nuevos sistemas, de nuevas canciones rancheras, boleros, realmente que son una belleza. A nosotros nos falta, no sé qué dice usted. Bueno, eso es como usted decía, extra micrófonos, a veces como que hace falta también más creación. Pero también no nos olvidemos que sí hay por ahí jóvenes que están en la música ecuatoriana manteniendo el estilo, lo que hay circunstancias en las que falta difusión. Así es, así es. Y por eso es que también quería celebrar la invitación de la señora o señorita Navarro, que estuvo la semana pasada en su programa, de quien le escuché una hermosa voz, que continúa con la acentuación correcta de los temas de la clásica ecuatoriana. Mis felicitaciones nuevamente para la señora, si nos está escuchando, señorita, perdón, y que siga adelante, pues muchas felicidades, felicitaciones. Y lógicamente a ustedes, que hacen el programa más lindo de la radio, nuestra música. Muchísimas gracias. Es la verdadera gracias. Música la que se viste de gala con usted, doña Laurita. Felicidades. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Qué bueno. Buen día. Gracias a usted. Bueno, recuerden que ustedes también pueden comunicarse, dar a conocer su opinión, qué es lo que piensan a través del 2220-966. Bueno, antes de escuchar la canción que nos habían solicitado, Pobre Corazón, aquí estará Pablo Floril, Guillermo Garzón, para compartir con nosotros. Quiero decirles que mañana en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano estará con nosotros el maestro Segundo Cóndor. Así que esperamos que desde las 8 en punto estén conectados a los 940 para conocer también su vida, ese trabajo que ha venido realizando. ¿Cuántos artistas hablan muy bien del maestro Segundo Cóndor? Y usted también tendrá la oportunidad de conocer más sobre su vida y más sobre su trabajo. Así que recuerde, Segundo Cóndor aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nos vamos con más música. Aquí está, Pobre Corazón. Thank you. no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Al decirte adiós, yo me despido. Al decirte adiós, yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Alma con la vida, nos decía esta canción. Y bueno, ya no puedo más soportar. Vamos a receptar una llamada en este instante. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, señorita. Con una fiel oyente y muy contenta de escuchar la música nacional. Me da muchísimo gusto poderla escuchar. ¿De qué sector nos llama? Le estoy llamando de acá de Cochabamba Sur, como referencia al lado del centro comercial El Bosque. Pues me alegra muchísimo que estemos por allá, la señal muy buena, mi estimada amigo oyente. Sí, muy nítida, muy buena. Pues me alegra muchísimo. ¿Usted tiene algún comentario? Sí, sí tengo algún comentario. Adelante, por favor. Una sugerencia. O sea, que quisiera decir que no me gustaría, en verdad, que cada vez la música nacional, que es tan linda nuestra música y muy variada, porque hay los albacitos, los pasillos, los o sea, todo, todo, es una belleza, es una música admirable. Entonces me da mucha pena de que eso vaya muriendo y de que nadie haga nada por la casi en las emisoras, excepto algunas como esta que está resaltando la música nacional, pero en el canal de televisión y todo, que deben llamar a que vuelvan a interpretarse la música con aficionados y todo, para que nuestra música nunca vaya muriendo. Así es, mi estimada señora. Que, o sea, yo les pido de favor, o sea, que se haga algo, porque yo veo que nada hacen por nuestra música nacional. En la televisión está llena de tantos, muchos otros programas, como ahorita también hay un programa de Yo Me Llamo, todos han pasado a participar, solo músicas raras, músicas horribles. Entonces, no puede ser, alguien debía haber participado en nuestra música nacional, que es tan linda como El Pasillo y como todas las demás músicas del San Juanito, El Albazo, La Tonada. Mi estimada amiga, muchísimas gracias por su participación. Que por favor hagan algo por nuestra música nacional para que no vaya muriendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su participación. Bueno, efectivamente, la señora clarísimo nos acaba de decir que ella le gustaría que en la televisión, en los programas radiales, también existan los concursos para que se vayan descubriendo nuevos talentos y así la música ecuatoriana con su esencia se mantenga. Bueno, habíamos estado dando a conocer que también hay otros grupos musicales siempre poniendo esos la fusión de otros instrumentos, quizá poniéndole también otros estilos. Bueno, hay muchas personas que comparten, que felicitan a la juventud, otros que no están de acuerdo. Y bueno, pues ustedes irán escuchando paulatinamente. El día miércoles, en nuestro siguiente programa, les estaremos ampliando, siguiendo con este tema, donde también se habla de Juan Fernando Velasco, alguien que también ha modificado un poco la música, pero que ha tenido gran aceptación. Los criterios son diversos y a todos hay que respetar, así que ustedes pueden seguir participando al 2220966. Quizá en nuestro siguiente programa les recordamos a ustedes que el maestro Segundo Cóndor estará con nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, así que no se lo pierda. Vamos a despedirnos, no hay más canciones solicitadas, mi estimado Andrés. Bueno, entonces, les vamos a dejar con música, pero música alegre el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Invitamos a la agrupación Sangre Ecuatoriana. Ellos nos traen el tema que lleva por título No Atormentes Mi Vida. Así se llama esta canción que la vamos a escuchar y con la cual vamos a despedir nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días.